Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. La muerte sigue siendo uno de los grandes tabúes de nuestra sociedad y de nuestro tiempo. Vivimos en una sociedad llena de plástico, de pantallas, una sociedad muy superficial, donde lo importante es el aspecto y no el contenido. Y es normal que mucha gente no quiera pensar en la muerte ni escuchar hablar de la muerte. Los que por azares del destino o por nuestra profesión nos vemos obligados a mirar el sufrimiento y la muerte cara a cara cotidianamente, sabemos que los pequeños detalles cotidianos son generalmente los que pasan desapercibidos, pero son aquello de lo que uno realmente se acuerda cuando le llega la hora. Si uno piensa en grandes personajes históricos, por ejemplo como Mozart, su gran genialidad, la huella indeleble que dejaron para la posteridad, sus logros no consiguieron protegerlos del sufrimiento ni de la muerte. Del mismo modo que a ti, tus grandes posesiones, tu casa, tu hipoteca, tu coche, tus ropas o tu cirugía estética no te evitarán sufrir. Somos todos mortales, todos vamos a ir al hoyo y más nos vale empezar a valorar los pequeños detalles de los que te hablo. El cariño, la música, el cine, un buen abrazo, un buen apretón de manos o la contribución de Radio Almaina. Puedes, si quieres, seguir escuchando los 40 principales, la mierda de música y las cabezas huecas parlantes, o puedes sumarte a Radio Almaina, echarnos una mano, venir a la Isla Despierta, a recapacitar un poco, escuchar temas cuidadosamente seleccionados, aderezados con películas, todo con mucho cariño y con un trasfondo filosófico, para que despiertes, para que te dejes de tonterías. Estamos en Radio Almaina en el 88.5 o en radioalmaina.org. Estamos entrando en la Isla Despierta. Espero que tengas un buen paseo, que encuentres algo que te aporte sentido a tu vida. Soy Peque Montero. ¡Comenzamos! Si quiere construir un cohete para enviar un hombre al espacio exterior, no acuda a mí. ¡Uy, menuda semana llevo! Y si busca a alguien para realizar una delicada operación en el cerebro, no soy su hombre. Reservas, cancelaciones... Pero en cambio, si tiene alguna duda, la que sea, respecto a la calidad de un buen par de pantalones, no busque más. Solo de pensarlo me duele la pantalones, cabeza. De eso sí que entiendo, de pantalones, toda clase de pantalones. ¡Uy, si yo te contara lo mío aún así lo peor! Y entonces me dice, ¿ah, sí? ¿Y qué piensa de los chinos? Peor que los esclavos que hacía en las pirámides. ¿Qué pasa con los chinos? Conozco a los chinos. Aquellos esclavos estaban en Disneylandia, no hay nada peor que una pantalones vaqueros. Yo nací con vaqueros. Ya sé que el que te azota mientras construyes una pirámide. Y luego sacó a relucir los monos. Me estaba insultando. Pero al menos te desahogas con las piedras y no tienes que cambiar seis veces al día el maldito viaje de los... Por último le dije, Einstein sabía de física, Pavarotti sabe cantar y yo sé de pantalones. Norton no sabía cómo llamar la atención de sus padres. Harto ya le dije, ¿sabe quién soy? Siempre estaban ocupados y apenas podían dedicarle tiempo al chico. Por si no lo recuerda, déjeme decirle quién soy yo. Ni siquiera cuando nació. Por no tener tiempo... ¡Soy el número 6! Le pusieron el primer nombre que vieron en el primer libro que cogieron. Era un atlas de geografía y fue Norte. Sus padres no le prestaban atención, pero para todo el mundo, Norte era un modelo que despertaba admiración. Fotosíntesis es el proceso en que se forman los hidratos de carbono en los vegetales que contienen clorofila por acción de la luz solar. Dejaría de cantar. ¡Ya! El mejor de la clase, el más deportista, un buen compañero. Pero si quería que sus padres le hicieran caso, tenía que fingir un ataque. Papá, papá. ¿Me oye? Soy el número 6 y he inspeccionado pantalones cuando usted llevaba pañales. Señor vicepresidente, solo porque su padre es el dueño de la compañía. ¿Y qué les pasaría a los Himmelman si hicieran escala en Atlanta? Se iban a morir. He visto más trabillas de pantalón de las que usted verá en su vida. Fijaos qué sarpullido. Himmelman, no hay pomada para esto. Le repito, déjeme recordarle con quién está hablando. Con el único ganador 6 años seguidos del premio al mejor probador de ropa. Bueno, con eso le cerré la boca. Papá, ¿sabes lo que el creído de Winchell me ha hecho hoy? Alguien tenía que taparle la boca a ese imbécil. ¿Te encuentras mal? ¿Qué te pasa, hijo? No, ¿le desabrocharé el cinturón? No. Estoy bien, estoy bien. De verdad, estoy bien. Pero Norte no estaba bien. La indiferencia de sus padres comenzó a afectar todas las facetas de su vida. Gira con el viento. ¿Y eso para qué sirve? Si gira es... supongo que para indicarnos de dónde sopla el viento. ¿Y para qué queremos saberlo? ¿A quién le importa? Ser o no... ¿cómo es? Ser. ¡Ser! ¡Cuarta bola! 6 fallos seguidos. ¡Tiempo! ¿Qué te ocurre? No lo entiendo. Uno nace, le dan la vida, pero luego resulta que lo aprecian todos menos los padres que lo han traído a este mundo. No lo comprendo. Perdona, no enseño metafísica, sino béisbol. ¿A dónde vas? Mientras algunos se preguntaban qué preocupaciones podía tener el mejor jugador de la temporada, Norte abandonó el partido para ir a su lugar secreto. Sí, Norte tenía un lugar secreto. Ya sabéis a lo que me refiero. Un sitio normal y corriente para todo el mundo, pero que por alguna razón es especial para uno. Puede estar en cualquier parte, y es el sitio a donde sueles ir para sentirte lejos de todos y de todo. Allí puedes pensar mejor y reflexionar sobre lo que te ha ocurrido. Meditar sobre lo que pasa o simplemente sentarte, cerrar los ojos y convertir el mundo en lo que te gustaría que fuera. Supongo que ni el propio Norte se acordaría ya de cuándo descubrió el poder especial que tenía aquel sitio para él, aunque eso poco importaba en aquel momento. Lo único que importaba era que siempre que se sentaba en aquel enorme sillón, parecía igual que cualquier otro chico que estuviera esperando a que sus padres terminaran sus compras de Semana Santa. Fue sentado en aquel sillón donde lo vi por primera vez. ¿Por qué no les gusto? ¿Qué hago mal? ¿Estás bien, chico? Sí. Me alegro. Nada más tengo 10 minutos de descanso y la espalda me está matando. Así que solo me faltaba escuchar los problemas de los demás. Ay. ¿Tienes hambre? No, gracias. Yo mucha, y esta es mi última zanahoria. ¿Quién eres tú? Soy el conejo de Pascua. 3.ª planta, juguetes. Ah. Al menos hasta el sábado, claro. ¿Y luego qué harás? Lo que quiera. Soy muy afortunado. El 4 de julio puedo ser el tío Sam. En Navidad, Santa Claus. Voy de fiesta en fiesta. ¿Y tú? Últimamente no. Hoy he jugado muy mal un partido. ¿Te preocupa algo más? Venga, dímelo. Has dicho que no querías oír los problemas de los demás. No creas todo lo que te diga un desconocido. Vamos, habla. No lo entenderías. Prueba a ver. Son mis padres. Ya. ¿Qué les pasa? No lo sé. Solo se preocupan de ellos mismos. Son egoístas. Sí, es duro. No aprecian el chico que tienen, ¿verdad? Más o menos. Pero es que son los únicos. Tenías que oír lo que dicen los padres de mis amigos de mí. La habitación de Norte está siempre limpia. Norte siempre mira a los dos lados. Trae. Norte nunca come entre comidas. Norte usa esto. Mira, quizá yo no sea muy listo y tenga que ganarme la vida vestido de mamarracho, pero algo sé. El que uno no se sienta apreciado es bastante común a tu edad. Yo no soy común. Claro que no. Pero supongo que hasta Wolfgang Amadeus Mozart, que escribió una sinfonía a los 6 años, acabaría más de una tarde oyendo gritar a su padre: «Basta de aporrear el piano y vete a la cama, Amadeus». Sí, bueno, pero Mozart está muerto y yo estoy vivo. Por lo tanto, en este momento al que le toca es a mí y no a él. En eso tienes razón. Ahora mismo me conformaría con los padres de Mozart. Bueno, por desgracia no puedes elegir, muchacho. Algo que no podemos controlar es quiénes son nuestros padres. Te tocan los que te tocan. Es la vida real, chico. Ahora tengo que volver arriba. Si quieres un consejo, ve a casa. Haz las maletas y márchate. Kitty corner to watch my kitty cat play. She was dancing in the Kit Kat club with a cat named Ray. Drank and danced and kissed each other. That feline was feeling fine. And as I sat there, I discovered my kitty was no longer mine. Nine lives has a cat. Scat, cat, scat. Hey, times you've been untrue. But this is your last time. For this makes no night. Big cutter of my cat. Grizzly crossed the street. Went into that darkened dance hall where all those cheetahs meet. Tiptoed to the cocktail table where the two were tangling tail. Perched upon the scene between, and I began to wail. Nine lives has a cat, scat, cat, scat. Big times you've been untrue, but this is your last time. For this makes no in and the band jam began to play. Crowd grew quiet, started to riot, and chased me to the door. Quickly cut back to my cat, he put right onto the floor. Nine lives has a cat, scat, cat, scat. Hey, times you've been untrue, but this is your last time. For this place on the night. Hemos comenzado viajando a Florida con los Gas House Gorillas y el tema de 2008, Nine Lives, 9 vidas. Y vamos a continuar con Willie Nelson, que está sentado en la cima del mundo. La isla despierta en Radio Almaina. Ahí está. Sí, ese es el muchacho. Ay, qué guapo es. ¡Vaya! ¿Qué tal, Norte? Soy papá Tejano y esta es mamá Tejana. ¿Cómo estás? Bienvenido al gran estado de Texas. ¡Qué sorpresa! Sé lo que estás pensando. Que es un coche muy largo, ¿eh? Pues se me ha pasado por la cabeza. Todo lo que tengo es lo más grande y lo más bueno. Por eso nos gustaría que fueras nuestro hijo. Porque eres el mejor. Por el mejor. Summer, not in the fall. Spent all our money on alcohol. And now you're gone. Solid gone. And I don't worry. You should be worried. Cause I'm sitting on top of the world. Time. Oh, don't I know it? Always have me 6, 7, 8, or 9. But now she's gone. Oh, I'm gone. And I don't worry. He don't worry. Cause I'm sitting on top of the world. Don't you tell on me, I'm just stealing back to old used to be. Now I'm gone, you don't worry, do you, baby? Cause I'm sitting on top of the world. Cause you can get a man. And now you're gone. Long gone. And I don't worry. You should be worried. Cause I'm sitting on top of the world. Summer, not in the fall. Spent all my money on alcohol. And now you're gone. Long gone. And I don't worry. Worry, worry. Cause I'm sitting on top of the world. Pues sí, ha sido Willie Nelson de Texas con Asleep at the Wheel, en ese álbum magnífico Willie and the Wheel, y con el tema I'm Sitting on the Top of the World de 2009. Continuamos en La Isla Despierta. Un viaje al interior de tu isla despierta. Bien, ¿qué habéis planeado para mañana, vaqueros? Nos levantaremos temprano, desayunaremos e iremos a buscar petróleo. Y luego mataremos a algunos coyotes, domaremos unos cuantos potros y tomaremos un bocado. ¿Te gusta esta comida? Sí, siempre me ha gustado la comida de Texas y México. Bien, muchacho. Pero, ¿no crees que sirven demasiada comida? Verás, ¿recuerdas que te dije que todo lo que tengo es lo más grande y lo mejor? Tú ya eres el mejor. Ahora solo hace falta hacerte el más grande. No te preocupes si ahora no puedes dejar limpio el plato. Dentro de poco tu estómago se irá dilatando y tu capacidad para comer aumentará y aumentará. Disculpa, pero lo dices como si eso fuera bueno para mi estómago. Claro que lo es. ¿Por qué? Bueno, porque serás como Buck. ¿Quién? Nuestro primer hijo. El chico más grande que ha vivido nunca en Texas. ¡Ja! Podía comer más en un solo día que cualquier otro en todo el mes. ¿Cómo disfrutaba comiendo costillas? ¿Dónde está Buck? Murió en una estampida. Oh, lo siento mucho. Una lástima. Fue una gran pérdida. Sí, por eso estamos tan contentos de tenerte como nuestro nuevo hijo. ¿Listo, pa? ¿Lista, ma? To the town of our free rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. The stranger there among them had a big iron on his hip. Big iron on his hip. It was early in the morning when he rode into the town. He came riding from the south side, slowly looking all around. He's an outlaw loose and running, came the whisper from each lip. And he's here to do some business with a big iron on his hip. Big iron on his hip. In this town there lived an outlaw by the name of Texas Red. Many men had tried to take him, and that many men were dead. He was vicious and a killer, though a youth of 24, and the notches on his pistol numbered 1 in 19 more. 1 in 19 more. Now the stranger started talking, made it plain to folks around. Was an Arizona ranger, wouldn't be too long in town. He came here to take an outlaw back alive or maybe dead. And he said it didn't matter, he was after Texas Red. After Texas Red. Wasn't long before the story was relayed to Texas Red. But the outlaw didn't worry, men that tried before were dead. 20 men had tried to take him, 20 men had made a slip. 21 would be the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. The morning passed so quickly, it was time for them to meet. It was 11:20 when they walked out in the street. Folks were watching from the windows, everybody held their breath. They knew this handsome ranger was about to meet his death. About to meet his death. There was 40 feet between them when they stopped to make their play. And the swiftness of the ranger is still talked about today. Texas Red had not cleared leather for a bullet fairly ripped. And the ranger's aim was deadly with the big iron on his hip. Big iron on his hip. It was over in a moment and the folks had gathered round. There before them lay the body of the outlaw on the ground. Oh, he might have went on living, but he made one fatal slip when he tried to match the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. Big iron, big iron. When he tried to match the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his head. Ha sido Marty Robbins de Arizona con Big Iron, un tema del 59. La isla despierta. Radio Cinefilia Aguda. ¿Estás bien, vaquero? Sí. Pienso. El atardecer es bueno para pensar. Sí. ¿Y piensas en algo en particular? ¿O solo divagas? Pensaba que si me quedo aquí, viviré siempre a la sombra de su hijo. ¿Qué vida llevaría? Y por lo que he oído de Buck, menuda sombra sería. Sí, era muy grande. Es difícil ser uno mismo cuando siempre te comparan con otra persona. Así es. Verás, me fui de casa porque tenía unos padres que no me apreciaban por lo que soy. ¿Cómo voy a querer unos padres que solo me apreciarían si fuera otra persona? Sí, muy bien pensado, hijo. En estas tierras tenemos un dicho. Cuando buscas oro, no puedes quedarte siempre en el mismo río. La isla despierta. Música a 24 fotogramas por segundo. En Radio Almaina. ¡Padre! Un momento. ¿Le gusta el cine? Mucho. Pues yo tengo pases para todos los estrenos. Pero a mi mujer el cine le cansa, dice que se aburre y nunca quiere ir. Qué lástima. Sí, yo detesto ir solo. Me gusta hablar de la película, comentarla y criticarla. ¿Quiere venir al cine conmigo? Tengo entradas para el Crespón en Otelo. ¿Quién trabaja? ¿Quién trabaja? Debbie Reynolds es Desdémona y Otelo Groucho Marx. ¿Le apetece? La he visto. Una vez más, ¿se le ocurre algún cura que responda a la descripción? Por favor. No, respóndame a la pregunta, padre paranoia. La isla despierta, el proyector sonoro de Radio Almaina. ¡El de abajo! ¿Todo va bien? No quisiera parecer descortés, pero esto no es tan fácil como parece. Os agradecería que no me distrajeseis. Lo siento. Gracias. ¿Aún tardaréis mucho en llegar arriba? Si tanta prisa tenéis, podríais lanzarme una cuerda, una rama de árbol u otra cosa que me fuera de utilidad. Eso haré. Aquí arriba tengo una cuerda, pero no creo que aceptéis mi ayuda, porque yo estoy esperando para mataros. Entonces no podremos trabar amistad. Oíd, os prometo que no os mataré hasta que lleguéis a la cima. Eso es muy alentador, pero me temo que tendréis que esperar. Como queráis. ¿Y si os doy mi palabra de español? No, gracias. Conozco demasiado a los españoles. ¿Cómo conseguir que os fiéis de mí? No se me ocurre nada. Juro por el alma de mi padre, Domingo Montoya, que llegaréis con vida a la cima. Lanzadme la cuerda. No pretendo ser curioso, pero ¿no tendréis por casualidad 6 dedos en vuestra mano derecha? ¿Siempre empezáis así una conversación? Un hombre que tenía 6 dedos asesinó a mi padre.

the desert queen. Get it on. Las últimas palabras de mi padre fueron... Espera, espera, abuelito. Lo has leído mal. No se casa con Humperdinck, se casa con Wesley. Estoy segurísimo. Después de todo lo que Wesley ha hecho por ella, si no se casara con él, no sería justo. ¿Quién ha dicho que la vida es justa? ¿Dónde está escrito? La vida no es siempre justa. Te digo que estás cambiando el cuento. Léemelo bien. ¿Quieres que siga contándotelo? Sí. Muy bien, pues basta de interrupciones. Al mediodía fue presentada a sus súbditos, pero esta vez como reina. Las últimas palabras de mi padre fueron: ámala como yo la he amado y todo será alegría. Os presento a vuestra reina, la reina Buttercup. ¿Qué es eso? Porque teníais el amor en vuestras manos y lo habéis dejado ir. Habrían matado a Wesley si no lo llego a hacer. ¡Vuestro verdadero amor vive! Y vos os casáis con otro. Su verdadero amor la salvó en el pantano del fuego y ella le trata como basura. Y eso es lo que ella es, la reina de la basura. Inclinaos ante ella si queréis. Inclinaos ante ella. Inclinaos ante la reina del lodo, la reina de la suciedad, la reina de la podredumbre. ¡Bú! ¡Bú! ¡Basura, suciedad, lodo! ¡Estiércol! ¡Bú! ¡Bú! Believe everything you heard. Hush, hush. Just yakety yak all the time. Hush, hush. Just yakety. You're gonna make me out of my mind. If you don't stop talking, I'm gonna leave and I'm gonna be mighty afraid. Hush, hush. Hush, hush. Hush, hush. Hush, hush. Hush, hush, baby, and believe a word you say. Hush, hush, just yak and yak all the time. Hush, hush, and yak and yak all the time. If you don't stop yakking, you're gonna drive me out of my mind. Así que, como decíamos, desde Tennessee llegaba Ilan McKnight a la voz y a la guitarra con la colaboración de Bob Bogdahl en un tema de 2013, Pollos Place. Y a continuación hemos escuchado a Etta James, ya desaparecida con 73 años en 2012, con el tema Hush, Hush. Lo siento, padre. Lo he intentado. Lo he intentado. Tú debes de ser aquel mocoso español al que le di una lección hace muchos años. Realmente increíble. ¿Me has perseguido durante estos años para fallar ahora? Creo que es lo peor que podía sucederte. ¡Qué idiotez! ¡Cielo santo! ¿Todavía intentas ganar? Tienes un gran sentido de la venganza. Algún día te va a crear serios problemas. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. ¡Ya basta de decir eso! Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. ¡No! Ofréceme dinero. Sí. Y también poder, prométemelo. Todo cuanto poseo, por favor. Ofréceme todo cuanto te pida. Todo cuanto me pidas. Quiero que vuelva mi padre, maldito bellaco. Auriculares, micrófonos y acción en Radio Almaina Studios. I thought that we were doing fine. And there was I thinking that I was yours and you were mine. But if you're saying that we're done, spare me your pity, I'm moving on. Babe, I'm gone. I'm better without you. It suits me right down to the ground. I'm taking off, baby. It's time for me to leave this town. I'ma have my day in the sun. Spare me your pity, I'm moving on. Babe, I'm gone. I'm smoking and I'm drinking till I can't smoke and drink no more. I'm dancing all night, baby, till I drop and hit the floor. It's time for me to have my fun. Spare me your pity, I'm moving on. Babe, I'm gone. Yeah. Eviction notice at my door. Spare me your pity, I'm moving on. Babe, I'm gone. My hands up in the air now. I was red-handed stealing a wine, wine, wine. Wine, wine, wine. There was no question that I was guilty of my crime. There was no choice, I had to run. Spare me your pity, I'm moving on. Babe, I'm gone. So do you miss me now that I'm gone? Spare me your pity, I'm moving on. Babe, I'm gone. Yeah, shake it. El matrimonio. El matrimonio es lo que nos da de unido y a todos aquí. El matrimonio es de acuerdo bendito. Es el dueño dentro de un dueño. ¡Estad alerta, soldados! ¡Estad alerta! Vuestro amor, año tras año, seguirá a ti para siempre. A ti que guardad como un tesoro. Id al final. ¿Tenéis la sortija? ¿Y vos, princesa Buttercup? Marido y mujer, decid marido y mujer. Marido y mujer. hemos escuchado a la banda de Londres, Kansas Smithies House Band, con la colaboración de Lewis Durham en un tema de 2017, Moving On. Y a continuación hemos escuchado y todavía escuchamos a los Hill Stomp de Oregón con Snake Eagle Blues. No es Mozart. Es obvio. Bienvenidos y bienvenidas al Cineclub Musical de la Isla Despierta. Abrimos todos los miércoles a las 10 de la noche, los sábados a las 2 de la madrugada y los domingos a las 10 de la mañana. Plaza ilimitada en el 88.5 de la FM. Hola, hola, hola. Os habla vuestro capellán, el Capitán Noel. Este es el programa de las creencias personales. Múltiples bendiciones colman este hermoso día. El gran milagro divino de la radio me ofrece la oportunidad de dirigirme a vosotros a través de las ondas. Se ruega silencio. Apaguen sus teléfonos móviles. La película va a comenzar. La Isla Despierta presenta... Les estamos ofreciendo, señoras y señores, el concierto de la tarde. Y ahora vamos a continuar con música de Wolfgang Amadeus Mozart. Frank, he tenido una idea fabulosa. Llevo todo el día dándole vueltas. Cariño, ¿de qué se trata, eh? ¿Sabes el dinero que hemos ahorrado? Suficiente para vivir 6 meses sin tener que ganar un centavo. Y con el dinero que podrían darnos por la casa y el coche mucho más tiempo. ¿Darnos por la casa? Cielo, ¿de qué estás hablando y a dónde vamos a vivir? A París. ¿Qué? ¿Tú no decías siempre que era el único sitio al que te gustaría volver? ¿En el que merecía la pena vivir? ¿Y por qué no nos vamos? ¿Hablas en serio? Sí. ¿Qué nos lo impide? ¿Qué nos lo impide? Bueno, se me ocurren un sinfín de cosas. Por ejemplo, ¿qué clase de trabajo iba a realizar yo? Tú no tendrás que trabajar en nada. Porque lo haré yo. Oh, sí, claro. No te rías de mí. Escucha un minuto. ¿Sabes lo que pagan por trabajar de secretaria en las agencias gubernamentales de Europa? No, no lo sé. Frank, estoy hablando en serio. ¿Crees que estoy de broma? De acuerdo, de acuerdo. Solo tengo un par de preguntas que hacerte. Para empezar, ¿exactamente qué es lo que voy a hacer yo mientras tú ganas todo ese dinero? ¿Eh? No lo entiendes. Justamente de eso se trata. Harás lo que deberías haber podido hacer hace 7 años. Tendrás tiempo. Por primera vez en tu vida tendrás tiempo para averiguar qué es lo que realmente quieres hacer. Y cuando lo averigües, tendrás el tiempo y la libertad para empezar a hacerlo. Cariño, no es muy realista, eso es todo. No, Frank. Esto sí que no es realista. No es realista que un hombre con un gran espíritu siga trabajando año tras año en algo que no soporta. Que vuelva a una casa que no soporta y con una mujer que tampoco puede soportar todas esas cosas. ¿Quieres saber qué es lo peor? Toda nuestra existencia aquí se basa en la gran premisa de que somos especiales y superiores al resto. Pero no es cierto. Somos como todos los demás. Míranos. Nos hemos creído la misma mentira absurda. Esa idea de que hay que renunciar a la vida y sentar la cabeza desde el momento en que se tienen hijos. Y por eso nos hemos estado castigando. Mira, nosotros decidimos mudarnos aquí. Nadie me obligó a aceptar el trabajo en Knox. Nadie dijo que yo fuera a ser alguien importante. Cuando te conocí, no había nada en el mundo que no pudieras ser o hacer. Cuando me conociste, no era más que un listillo y un bocazas. Eso es todo. De eso nada. ¿Cómo puedes decir eso? De acuerdo. Entonces, tendré tiempo. Y Dios sabe que es tentador. Es muy tentador. Y lo que dices tendría sentido si tuviera un talento concreto, si fuera escritor, o artista. Frank, escucha, escúchame. Lo que tú eres está siendo reprimido. Lo que tú eres está siendo anulado y anulado en este tipo de vida. ¿Y qué es? No lo sabes. Eres lo más hermoso y lo más maravilloso del mundo. Es nuestra oportunidad, Frank. Es nuestra única oportunidad. De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Por qué no? ¿Por qué demonios no? Thank you. sido la mexicana Carla Morrison con Todo pasa, un tema de 2015. ¡Yuhu! ¡Oh! Sentimos llegar tarde. No llegáis tarde. El tráfico era horrible. ¿Por qué te has molestado? Encantado de leerlo. ¿Era horrible, Howard? Oh, la carretera 12. Vale, cuando terminen ese tramo de carretera tendrán que empezar de nuevo, ¿verdad? Tú debes de ser John. Di hola, John. Oh, encantado de conocerles. Sé mucho de ustedes. ¿Y los adorables niños? En una fiesta de cumpleaños. Siento que no hayan podido estar aquí. Tranquila, si un lunático en toda regla viniera a mi casa, yo también quitaría a los niños de en medio. ¡Qué despliegue de comida! No tenías que haberte molestado por nosotros. Son unos emparedados. John, ¿te apetece uno? Helen lleva un montón de meses hablando de vosotros dos. Los simpáticos y jóvenes Wheeler de Revolutionary Road. Los simpáticos y jóvenes revolucionarios de Wheeler Road. ¿Alguien quiere una copa de Jerez? Oh, no te molestes, Frank. Yo quisiera una. Me beberé la de Helen también, si se descuida. Oh, pero podría ser un vaso de whisky con dos o tres cubitos de hielo y llénalo hasta el borde. Así es como me gusta. Tranquilo, eso está hecho. Esta ensalada está deliciosa, April. Tienes que decirme cómo la haces. ¿Eres abogado, Frank? No, no lo soy. Me vendría bien uno. John, no empecemos otra vez con lo del abogado. Papá, ¿quieres seguir comiéndote la deliciosa ensalada de huevo y dejar de incordiar? Verás, tengo una buena retahíla de preguntas y estoy dispuesto a pagar para que me las contesten. Sé perfectamente que si un hombre persigue a su madre con una mesita de café, se está buscando un montón de problemas con la justicia, eso es obvio. John, ven a ver, las vistas son fabulosas desde aquí. Si la golpea con ella y la mata, es un caso penal. ¡Oh, mira! Está saliendo el sol. Pero si lo único que hace es romper la mesita de café y darle un buen sofocón y ella decide denunciarlo, es un caso civil. Podría salir el arco iris. John, ven a ver. Mamá, ¿por qué no nos haces un favor? ¿Por qué no cierras la boca? Tranquilízate. A lo mejor puedo hacer algo. Recomendarte a alguien, ¿qué te parece? Bien. ¿A qué te dedicas, Frank? Yo trabajo en Knox Business Machines. ¿Tú diseñas las máquinas? No. ¿Las haces, las vendes, las reparas? Oh, ¿cuántas preguntitas? Ayudo a que se vendan, supongo. Trabajo en las oficinas. En realidad es una estupidez de trabajo, en serio. No tiene nada de interesante. ¿Y por qué sigues haciéndolo? A lo mejor a Frank no le hace gracia que le interroguen así. Vale, vale, vale, ya lo sé. No es asunto mío. Y además, ya sé la respuesta. Si quieres jugar a las casitas, hay que tener un trabajo. Si quieres jugar a las casitas bonitas, a las casitas preciosas, hay que tener un trabajo que no te guste. Y si a alguien se le ocurre preguntar por qué lo haces, seguro que es porque le han dado un permiso de 4 horas los del manicomio. ¿Estáis de acuerdo? ¿Mamá? Lo siento, Frank. Oh, tranquilo. No lo sientas. De hecho, John, estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Los dos lo estamos. Por eso dejo el trabajo en otoño. Nos largamos. Nos vamos a París. Los simpáticos y jóvenes Wheeler. Los simpáticos y jóvenes Wheeler se largan de aquí. John, por favor. Tranquilízate, hijo. John, John. ¿Salimos a tomar el aire? Si te parece bien, Helen. No sé si es muy buena idea. Si John quiere, no veo qué hay de malo. Bien. Te sigo. He oído que eres matemático. Has oído mal. Ya nada de nada. ¿Nada? ¿Sabes lo que son los tratamientos con descargas eléctricas? Sí, sí, claro. Llevo 37. Se supone que son para extirpar los problemas mentales, pero solo me extirparon las matemáticas. Es terrible. Terrible. ¿Por qué? ¿Porque las matemáticas son muy interesantes? No, porque las descargas deben ser terribles y... Bueno, porque es terrible no poder hacer lo que uno está deseando hacer. Creo que las matemáticas son un tostón. Me gusta a tu mujer, Frank. Y a mí. Dime, ¿y entonces de qué huye una pareja como vosotros? No huimos. ¿Y qué hay en París? Una vida diferente. Quizás sí que huimos. Huimos de esta vida irremediablemente vacía de aquí, ¿no? Irremediablemente vacía. Has dado en el clavo. Muchas personas son conscientes de que es vacía, pero hay que tener coraje para reconocer que es irremediable. Vaya. Vamos a viajar ahora a Ámsterdam con Rosemary and Garlic y un tema de 2015, Old Now. ¿Sabes? Es la primera persona que nos ha entendido cuando se lo hemos contado. Sí, es cierto, sí. A lo mejor estamos tan locos como él, ¿eh? Si estar loco significa vivir la vida como si importara, entonces no me importa si estamos locos de atar. ¿Y a ti? Tampoco. Te quiero muchísimo. Radio Almaina Pictures te invita a una sesión de cine radiofónico. Siéntate en tu butaca, cierra los ojos y enchufa tu mente. Todo el mundo dice lo que es mejor para ti. No quieren que busques respuestas, sino que creas en las suyas. Quiero que dejes de coleccionar información del exterior y que empieces a buscarla por ti mismo en tu interior. A la gente le da miedo su interior. Es el único lugar donde encontrarán lo que necesitan. ¿Por qué no puedes dormir? Tal vez sea porque de madrugada, cuando todo está en silencio y estás echado en la cama y no hay nadie a tu alrededor, te sientes un poco asustado. Asustado porque de golpe todo está vacío. Your father, he'll be in the air you breathe. Siento el retraso de la cena. ¿Alguien quiere otra copa? Oh, no te preocupes. Así estamos juntos y hablamos. No deberías haberte molestado. Con la mudanza y demás, menudo atracón de cosas tendrás. No es un juego de palabras. En realidad ha habido un cambio de planes. Creía que era obvio, pero April está embarazada. ¡Enhorabuena! Oh, April, no sabes cuánto me alegro. Oh, entonces supongo que necesitaréis una casa más grande, ¿no? Espera un segundo, mamá. No lo entiendo. O sea, ¿qué tiene todo esto de obvio? A ver, de acuerdo, está embarazada. ¿Y qué? ¿No se tienen niños en Europa? John, digamos que a la gente en todo el mundo se le aconseja no tener niños a menos que pueda permitírselo. De acuerdo, de acuerdo. Es cuestión de dinero y es un buen motivo, pero casi nunca es el verdadero motivo. ¿Cuál es el verdadero motivo? ¿La parienta te ha quitado la idea? ¿Tu mujercita ha decidido que no está lista para dejar de jugar a las casitas? No, no ha sido eso. Salta a la vista. Se ve que es fuerte y que tiene restos suficientes. Bien, entonces, ha tenido que ser por ti. ¿Qué ha pasado? John, por favor, estás siendo muy grosero. No, no. ¿Qué ha pasado, Frank? ¿Te has acobardado? ¿Has decidido que estás mejor aquí después de todo? ¿Has pensado que se está más cómodo aquí, en esta vida irremediablemente vacía después de todo? Oh, vaya. Eso ha sido. Mira qué cara. ¿Qué pasa, Wheeler? ¿Caliente, caliente? Ya está bien, hijo. Creo que será mejor. ¿Sabéis qué? No me sorprendería que la hubiera preñado a propósito para poder pasarse el resto de la vida escondido detrás de un biberón y así no tener que descubrir jamás de qué pasta estaba hecho. ¡Se acabó! Creo que ya has hablado demasiado. ¿Pero quién demonios te crees que eres? Vienes aquí y sueltas todas las condenadas locuras que se te pasan por la cabeza. Pues va siendo hora de que alguien te diga que cierres el pico, maldita sea. No está bien, Frank. ¿No está bien? ¡Y un cuerno! ¡Me importa una mierda si está mal o bien, o muerto o vivo! ¡Que deje su mierda de opiniones en el puñetero manicomio de mierda que es donde debe estar! Vamos, hijo. Vamos, John. Tienes ahí un gran hombre, April. Un gran padre de familia. Me das mucha pena. Pero a lo mejor sois tal para cual. Bueno, tal y como te veo, me está empezando a dar pena él también. Debes de darle muy mala vida si solo puede hacerte una barriga para demostrar que los tiene bien puestos. ¡Serás cabrón! ¡No! ¡No está bien, Frank! Venga, John. Vámonos al coche. Anda. Lo siento. Lo siento mucho. Oh, sí, claro. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¡Ay, mamá! He dicho lo siento suficientes veces. ¡Mierda! Yo también lo siento. Supongo que soy el cabrón que más lo siente del mundo. Pero seamos realistas, yo tampoco tengo muchas cosas de las que alegrarme. ¡Oh, no! Pero oye, ¿sabes qué? Hay una cosa de la que me alegro. ¿Quieres saber de lo que me alegro? Me alegro de no ser yo ese crío. Bien. De acuerdo, no me lo digas. No me lo digas, a ver si lo adivino. Acabo de dar un espectáculo bochornoso, ¿verdad? Verdad. Y todo lo que ha dicho ese es verdad. ¿Es lo que vas a decir? Por lo que veo, no hace ninguna falta. Ya lo dices tú por mí. Pues te equivocas, April. ¿En serio? ¿Por qué me equivoco? Porque ese hombre está loco. ¡Es un loco del carajo! ¿Sabes cuál es la definición de locura? ¡No! ¿Tú sí? Sí, es la incapacidad de tener empatía con otro ser humano. Es la incapacidad de amar. April. ¡April! ¡April! ¡April! ¡La incapacidad! Oh, Frank, ¿en serio tienes un pico de oro? Si hablando pudiera convertirse lo blanco en negro, tú serías la persona idónea. Así que ahora estoy loca porque no te quiero. ¿Es esa la conclusión? ¡No! ¡Te equivocas! ¡No estás loca! Y sí me quieres. Esa es la conclusión, April. Pero no es cierto. Yo te odio. No eres más que un crío que me hizo reír en una fiesta y ahora no puedo ni verte. De hecho, si te acercas más, si me tocas o lo que sea, creo que gritaré. Oh, venga, déjalo ya, April. ¡Maldita seas, April! ¡A la mierda tú y tu maldita soberbia! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pegarme para demostrarme cuánto me quieres? ¡No te preocupes! ¡No merece la pena! ¡No merece la pena mover ni un dedo para pegarte! ¡No merece la pena desperdiciar la pólvora necesaria para matarte! ¡Eres una mujer vacía! ¡Una mujer vacía y totalmente hueca! ¿Por qué? ¿Qué demonios estás haciendo en mi casa si tanto me odias? ¿Qué demonios haces casada conmigo? ¿Qué demonios haces llevando a mi hijo? Dime, ¿por qué no te has deshecho de él cuando has podido? Porque escúchame, escucha bien lo que te digo. ¡Ojalá lo hubieras hecho! La isla despierta. Música con subtítulos en fotogramas sonoros. Padre Dyer, ¿le gusta el cine? Claro. Pues yo tengo pases, ¿sabe? De hecho, tengo entradas para el Cres mañana por la noche. ¿Le gustaría venir? ¿Qué película pone? Hombres por las cosas. ¿Quién trabaja? Heathcliff, Jackie Gleason. Y en el papel de Catherine Linton, Lucille Ball. Ya la he visto. Pues otro día. La isla despierta, una película que se ve con los oídos en el 88.5 de tu FM. I'll be your king, 'cause you are my queen. comenzamos el último bloque de La Isla Despierta de Radio Almaina de hoy con la banda de Dave Matthews de Virginia con Again and Again. Ven aquí, buena chica. Ese perro va sin correa. ¿Qué? Tienen que llevar correa, no sabe leer. El parque es para todo el mundo. Ah, sí, disculpe, gracias. Ven aquí, pequeña. Oh, ¿cómo? Oye, no es un gordo comepollas peludo y me tomen todo. Qué mala eres, Brandy. Lo siento mucho. Asqueroso. Hasta luego. Cinefilia en estéreo total. Danny dijo que no me fiara de ti. Dijo que mataste a Mozart. ¿Moque? Zar. Mientras nos vamos acercando al final del paseo por la isla de hoy, ha sido Anthony Gómez, el gran guitarrista canadiense, con Calm Down, un tema dedicado a B.B. King. Llegas tarde. Y tú me aburres. Solo bromeaba. Yo no, pero dime lo que hay. Hoy es día de reparto. Me refiero a que si ya sabes que no es broma, que me aburres, me puedes rebatir si te apetece. ¿Por qué le dejas hacer estas cosas? No le dejo. Oye, Tony, ¿de qué va esto? De publicar un periódico local gratuito por el que nadie se interesa. No, eso no es cierto. Oye, pasa a mi despacho, por favor. Claro. Le interesamos a mucha gente. No todo el mundo tiene Twitter. Seguid trabajando. ¿Qué quieres que diga? ¿Que lo siento y que renuncio a mis ideas? No lo haré. No tiene sentido. Mira, Tony, sé que has tenido ciertos problemas desde que perdiste a Lisa. ¿Eso crees? ¿Crees que me afectó la muerte de mi mujer? Por supuesto, y lo entiendo. Incluso se lo he comentado a Sandy. ¿Quién es Sandy? La chica nueva. No quería que pensara que esto es un manicomio. Tenía que avisarla. Oye, solo quiero que seamos profesionales, Tony. Te lo pido, por favor. No. No debería tener que decírtelo, pero no puedes ir por ahí hablándole mal a la gente. Sí que puedo. Es lo bueno que tiene. No hay ningún rédito en ser amable o atento o considerado o una persona íntegra. Es una desventaja en todo caso. Ya, pues qué pena, porque si sigues así tendré que despedirte. En absoluto. No lo harás, es lo que digo, porque tú eres un tío amable. Y yo puedo aprovecharme de ti como hace el resto de la plantilla. Me darás un aviso y yo pasaré de él. Luego me darás otro y yo pasaré. Seguiré haciendo lo que me salga de los huevos. Al final tú te rendirás y yo habré ganado. Las chicas que trabajan aquí han descubierto que ni siquiera llegas a cuestionarte los problemas de las mujeres. Kaz ha tenido 3 periodos este mes. Le gusta librar los viernes, pero a ti te da igual, así que se sale con la suya, aunque sea gilipollas. Por eso pienso que da igual lo que yo haga. ¿Y por qué en lugar de eso no intentas, no sé, sentirte mejor o ser feliz? Solo una cosa me haría mejorar o ser feliz, que Lisa estuviera conmigo, lo cual no va a pasar. Por eso estuve a punto de suicidarme cuando murió. Bien, pero no te suicidaste, ¿verdad? Está claro que algo te llevó a replanteártelo. Las caras que ponía la perra. Tenía hambre, así que le di de comer. Eso me dio tiempo para pensar que aún seguía vivo. Y me dio igual. Ya vivía de prestado, así que podía convertirme en un capullo y hacer y decir lo que me saliera de los cojones durante el tiempo que quisiera. Porque si me agobiaba, siempre podía suicidarme. Era como un superpoder. Pues eres el peor superhéroe al que he conocido. Pues es lo que hay. Ya, o sea que mi trabajo ahora consiste en hacerte feliz para evitar que te suicides, ¿no? Es como llevar encima una bomba de relojería. ¿Si lo prefieres? No, no lo prefiero. Ya te lo he dicho. Es lo que hay. En todo caso, me alegra que hayamos hablado. Sí, ha sido muy constructivo. Vale. Tony, quiero presentarte a Sandy. Ha empezado hoy, es su primer día y trabajará bajo tu supervisión, así que podrías echarle una mano y ponerle al corriente. Te pondré al día. La humanidad es una plaga. Somos unos parásitos repugnantes, narcisistas y muy egoístas. El mundo sería un lugar mejor sin nosotros y el suicidio debería ser como un deber moral. Yo empezaría ya, lo haría encantado, subiría y saltaría desde la azotea, procurando caer sobre alguno de contabilidad. ¿Eso es lo que querías que hiciera? No. Vale, da igual, no he dicho nada. Lenny, ¿puedes poner al día a Sandy? Por supuesto. Yo tengo que sacar los periódicos. ¿Entonces la pones tú al día? Exacto. ¿Puedo adivinar los puntos clave? Llegar aquí, comer delante de un ordenador, irte al pub, comer delante de los dardos, irte a casa, comer delante de la tele, irte a la cama. Algo comerás en la cama. Suelo tener picoteo de emergencia, sí. Me voy. ¿Te traigo más donuts, Gordon Flon? Sí, por favor. I'm gonna lift my head and turn this around, babe. Mi cuñado quiere que tenga una cita con una mujer. Oh, es estupendo. Necesitará algún consejo. ¿Por qué iba a necesitarlo? No parece que se le den muy bien las mujeres. ¿Sí? Cualquier hombre es un desastre, pero el gruñón egoísta es el peor. No, deje que lo apunte. Esto es dinamita. Siga. No, en serio. ¿Qué dirá cuando esté con ella? Yo soy la chica. ¿Es un juego de rol? ¿Por qué no? Hola, soy Tony. No quiero parecer descortés, pero ¿los dientes son tuyos? ¿No parece el mejor comienzo para una cita? No, no. A mí me ha hecho reír, pero me imagino que esa mujer no será tan mayor como yo. Joder, espero que no. Debe controlarse, sea más serio. No puedo. Solo podría ser sincero. Explicarle la situación por la que estoy pasando, ir de cara con ella y... Siempre con usted en el centro, ¿no? ¿Y qué? Yo no le veo ningún sentido. No quiero salir con nadie. No quiero vivir sin Lisa. Pero aquí ya no hablamos solo de usted. A eso me refería. Convierta la cita en algo que a ella la haga feliz. Eso le sentaría mucho mejor. No vivimos aislados. Los demás también cuentan. No me va el rollo cristiano, lo siento. No, a mí tampoco, se lo aseguro. Pero sí que creo en las personas. Sé que podemos ayudarnos unos a otros antes de que muramos y acabe todo. No es bueno vivir autocompadeciéndose y haciendo infelices a los demás. Lo suyo es luchar por superar las adversidades. ¿Seguro que no está con los samaritanos? Oh, lo que quiero decir es que estoy convencida de que en el fondo sigue creyendo que la vida merece la pena. Esto aún no ha terminado para usted. Sé que siente dolor. Pero aquello que ha perdido es lo mismo que puede acabar con ese dolor. Vamos poniendo rumbo al final del paseo por la Isla Despierta de hoy. There's a place I know for certain. Con Mavis Staples. I will someday see. De Chicago. When I lay down my burden and look on Galilee. Y Far Celestial Shore. Way beyond the surly bonds of earth and hate. Espero que hayas disfrutado el paseo. On a far celestial shore. En Radio Almaina, la única emisora libre de Granada. There's a valley of crystal water. Vines are going to heal, and every bough is heavy with fruit. You can pick your. Entra en radioalmaina.org. There's a land of. Échanos una mano. Where no child shall walk. Échatela a ti mismo. On a far celestial shore. And I'll know such jubilation. Joy and exaltation when I see my Lord. Ha sido un verdadero placer. Nos vemos en la próxima. There's a choir and congregation. Ooh, how sweet the sound. Escucha música. But laughter too is everywhere. Buena música. Grave faces on. Y ve buen cine. Hallelujahs rise up from a whisper. Un fuerte abrazo. On a far celestial shore. Es un joven muy extraño. Es un idiota. Y con mala educación, es probable que sus padres sean idiotas también. Way beyond the surly bonds of earth and hate and war. On a far celestial shore. There's a land of plenty where no child shall want for more. Celestial shore. Hallelujahs rise up. Hallelujah. From a whisper to a roar. Hallelujah. On a far celestial shore. On a far, far celestial shore. On a far celestial shore. Hasta luego. Adiós. Adiós. Ya tenemos llamada. Jorge desde Cáceres, buenas noches. Hijo de la grandísima puta. Bueno, en primer lugar, buenas noches, ¿no? Buenas noches. ¿Le he hecho algo a usted, caballero? Hombre. ¿Qué le he hecho? ¿Qué le parece? ¿Pero qué le he hecho? O sea, ¿usted cree que es de recibo empezar un programa de radio diciendo os vais a morir todos? Eso es lo que era necesario. Pero eso es lo que a usted déjeme hablar. Déjeme hablar. Sí. Era necesario. Pero ¿qué es lo que le ha molestado? Que lo recuerde, que lo diga. No lo sabía usted. Sí, claro que lo sabía. Pues entonces, ¿dónde? Si nos vamos a morir es algo que, claro, ¿cómo no lo voy a saber? Bueno, pues. Pero te lo echas a la espalda. Intenta no ser consciente. Que es muy duro, coño, que es muy duro. Jorge. No pone la radio para entretenerse. Sale un señor ahí diciendo que te vas a morir. Tu bueno. Puta madre. Joder. Jorge, a ver, joder. En primer lugar, el tono no es el adecuado. Joder. Entiendo que le haya podido molestar y le pido disculpas si ha sido así, pero no me parece proporcional el tono. O sea, no es proporcional. O sea, yo creo que uno no. Uno está ahí cansado de trabajar, todo el día trabajando. Sí. Pone el transistor, coño, para un relajo, para que te digan cosas agradables, para que te pongan una música, lo que sea, X. Sí. Y lo primero que te dice el locutor, el tiempo pasa y nos moriremos todos. Bueno, manda porque... cojones, el mensajito de bienvenida. ¡Hostias! Le ha afectado mucho a usted. ¿Cómo me ha afectado? Me ha partido en dos. Bueno. Estado todo el día en el taxi trabajando. Con clientes que hay que soportar. Porque hay que soportar a determinados clientes. Con la competencia de Cabify. ¡Hombre! ¡Hombre! Llega uno a casa y lo que quiere es tranquilidad. Ya. Buenas palabras. Bueno, pues no. Lo que uno oye es te vas a morir, Jorge, te vas a morir. Yo pretendía una... Eso es ese hijo de puta. Jorge, bueno, yo creo... Otro nombre lo tiene. Ya, ¿cómo remonto? Bueno, Jorge... ¿Cómo remonto? Jorge... Después de que... Me se ha partido en dos. Hombre, estoy partido en dos. Ahora ya no me se va de la cabeza. Que antes o después seremos nada. Seremos nada. Bueno. Cojones. Bueno. Cojones. Con el mensajito de bienvenida del chiquillo. Bueno. En la radio. Bueno, Jorge, si le parece... Hijo de puta, bueno, de verdad. Bueno, Jorge, ¿alguna cosa más o lo dejamos aquí? No. Porque no me parece adecuado el tono, de verdad. Pues nada más. Buenas noches. Buenas noches. Nuestras vidas. Adiós. Espero que lo hayas pasado bien. Sí, lo he pasado muy bien. Presta más atención a tus estudios y menos a la radio. Tú siempre estás escuchando la radio. Es diferente. Nuestras vidas ya están destrozadas. Tú tienes la oportunidad de llegar a ser alguien. Bueno, ahora que he cambiado tu vida a mejor, al tiempo que he conducido a tu dulce y vibrante civilización hacia la paz, ya me puedo marchar. Oh, vaya, bueno. Todo acaba bien, se acaba húmedo. Eso sí es jugar con Shakespeare, amigos, para calmar la tensión. ¿Qué es esto, un público o unos polis furiosos que me miran y sacan sus armas? En serio, amigos, os dejo con un pensamiento. ¿Por qué me llaman imbécil? Pero no, sois un gran público, sí. Y que Dios os bendiga. ¿Lo veis? Nunca me hacéis caso. Os dije que iba a haber lío, pero vosotros nunca me escucháis. Tíos, estáis locos. Siempre tenéis que liarla. Estáis todos como para que os encierren en un manicomio. Me largo de aquí ahora mismo. La has cagado bien cagada. Después lo celebraremos hasta el alba también aquí. Todos nosotros, todos juntos. Con el mismo buen humor. Se aplaza el programa hasta que se aclare todo esto. Tú te lo has buscado por armar tanto jaleo. Ha sido solo una prueba. Por favor, vamos. El programa irá mejor y no se dirán palabrotas. La cuestión es, ¿he aprendido yo algo de la vida? Tan solo que los seres humanos están divididos en mente y cuerpo. La mente abarca todas las aspiraciones nobles como poesía y filosofía, pero es el cuerpo el que se divierte. Lo importante, creo yo, es no ser un amargado. Resulta que hay Dios y no creo que sea injusto. Lo peor que se puede decir de él es que ha tenido poco éxito con nosotros. Al fin y al cabo hay cosas mucho peores que la muerte. El quid de la cuestión está en no pensar en la muerte como un fin, sino en ver a la muerte como el modo más efectivo de reducir gastos.